Joel capítulo 3, versículos 12 al 14. El tema, la decisión, le hemos puesto un tema muy sencillo, un nombre fácil de recordar, la decisión. La decisión. Joel capítulo 3, versículo 12 al 14. Ok, vamos a leerlo para la gloria y honra de nuestro Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, dice de la siguiente manera. Joel capítulo 3, versículo 12 dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Vamos a leer el 15. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Hoy no le vengo a hablar de todo lo que leímos, sino a hablar acerca de las decisiones. Decisiones que tomamos, hermano, correctas, que nos llevan a una victoria, nos llevan a una bendición y nos llevan, ¿verdad?, a glorificar el nombre del Señor a través de una buena decisión. Pero también hay decisiones, hermano, que nos llevan al fracaso, ¿verdad? Nos llevan, ¿verdad?, a una ruina completa por una mala decisión que hemos tomado. Voy a empezar con la mejor decisión que tomamos este día. La mejor decisión fue venir a la casa del Señor, y yo creo que esa decisión va a acarrear una bendición para tu vida, una victoria para tu vida espiritual, y te va a llenar, te va a fortalecer y te va a dar nueva fuerza para seguir hacia adelante. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces hablamos, hermano, acerca de las decisiones. En tiempos antiguos, años atrás, 50, 60 años atrás, nuestros padres decidían por la vida de nosotros. Un padre decidía con quién se iba a casar su hija o con quién se iba a casar su hijo. En pocas palabras, nosotros no teníamos una decisión personal, porque otros decidían por nosotros. Unos padres, hermanos, buscaban un beneficio para sus hijos y le decían a su hija: tú te vas a casar con el hijo de fulano de tal, o sea, el hermano o la persona, ¿verdad?, aquella que está en una buena posición, tiene los recursos, cómo mantenerte, cómo darte bendición, y bueno, mi decisión es que ese sea tu esposo para que te vaya bien el día de allá. Aunque a usted no le gustara la persona, pero su padre tomaba una decisión por usted. Ahora, mi hermano, hoy en día, hoy en estos momentos, en estos tiempos, ya el padre no decide para nada de sus hijos. Aunque su padre debería de decidir, mi hermano, los jóvenes hoy en día se han rebelado últimamente. Y sabe, ya no quieren que nadie tome decisiones por ellos. Se sienten tan autosuficientes que no creen, ¿verdad?, que alguien tenga una decisión buena para ellos. Ellos creen, hermano, que sus decisiones son las correctas, aunque muchas veces, hermano, se lamentan por tomar decisiones que no vienen de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Amén, hermanos. La decisión, mi hermano, que Dios está hablando en este momento es, dice: descienda al valle de la decisión. O sea, en pocas palabras, acuérdense, mi hermano, lo que yo les he predicado, lo que yo les he enseñado, dice el Señor, y tomen una buena decisión para que les vaya bien. La Biblia dice: joven, no seas sabio en tu propia opinión. En pocas palabras, tu opinión, mi hermano, es una decisión. Es lo mismo, una opinión suya es una decisión. Usted dice: bueno, yo opino que si hago esto me puede salir bien. Bueno, esa es una opinión que también viene siendo una decisión. Hay decisiones, como le decía, mi hermano, como la que yo tomé años atrás, estando allá en Honduras, hermano. Me estaba yendo, como dicen por allá, de la patada, ¿verdad? Y dije yo: no, hombre, ¿yo por qué estoy sufriendo? Mejor me voy para Estados Unidos, que al cabo allá dicen que allá los dólares hasta los barres. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Yo decía eso y tomé la decisión, mi hermano, de ponerme de acuerdo con unos amigos e irme para los Estados Unidos. Esa fue mi decisión. Y sí, hermano, me arranqué como buen catracho, como buen hondureño, con una decisión en mi mente, buscando un mejor futuro para mi vida y para la de mi familia. Y sabe, hermano, cuando luchamos, hermano, por más que luchamos, nunca logramos entrar a este lugar. ¿verdad? Pero bueno, fue una buena decisión. Y sea como sea, ya estamos en este lugar. Yo creo que todos tomamos una decisión, ¿verdad? Un día de venir a este lugar. Y mire, gracias a Dios, aquí está, ¿verdad? Y conoció la palabra del Señor. Aquí, mi hermano, eso quiere decir que tomó una buena decisión. Y cuando usted toma una buena decisión, le acarrea una grande bendición. Y por eso es que estamos bendecidos de parte del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que fue una buena decisión servir a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos lo creen, hermano? Hay gente que no se ha decidido a servir al Señor. Mira, por eso en la palabra del Señor habla de que nosotros, los hijos de Dios, no caminamos por nuestras decisiones. Hay alguien que decide por nosotros. Hay alguien que nos dice: hijo, esto te conviene, esto no te conviene. Como todo buen padre, mi hermano, de familia, usted quiere una bendición para sus hijos. Usted quiere una bendición para su casa, para sus hijos que están viviendo ahí en ese lugar. Y muchas veces uno detiene a su hijo y le dice: hijo, ¿ya te diste cuenta lo que vas a hacer? Hijo, ¿ya te diste cuenta lo que vas a hacer? O sea, porque el padre ya caminó, mi hermano, el camino que su hijo apenas se está empezando a caminar. Y muchas veces uno detiene a sus hijos, a sus familias, a sus hermanos, ¿verdad? A alguien que usted ama, y le hace ver que esa decisión puede ocasionarle, hermano, un problema en el futuro. Y por eso, mi hermano, es que nosotros los que hemos creído en el Señor, no nos guiamos por nuestros sentimientos, sino, mi hermano, yo siempre he dejado que sea Dios el que decida en mi vida. Señor, cada vez que voy a hacer algo, voy y me postro. Señor, ¿será que lo que voy a hacer está bajo tu bendición, bajo tu guianza? ¿Es de parte tuya, Señor? Y cuando involucramos a Dios, hermano, en una decisión, hermano, como le digo, nos puede acarrear una grande bendición. Todo, mientras esté Dios de por medio, todo te va a salir bien. Mientras vayas a involucrar a Dios en tu decisión, la bendición te va a venir, mi hermano. ¿Por qué? Porque no eres tú el que va a decidir por lo que vas a hacer, sino que Dios es el que va a decidir. Y cuando Dios decide por ti, la victoria está asegurada, mi hermano, de parte del Dios de los cielos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. Nuestras malas decisiones muchas veces nos acarrean grandes consecuencias. Malas decisiones. Óigame, mi hermano, muchas veces hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? Y, hermano, y nos han acarreado unas consecuencias que hasta el sol de hoy nos andamos lamentando. Hasta el sol de hoy hay gente, mi hermano, que se lamenta por una decisión errónea que tomó años atrás. Como aquella mujer que anda buscando un marido, aquella mujer que anda buscando un esposo, y, hermano, y no piensa las cosas, sino que le gustó la persona y dice: este, con este me voy a casar y este va a ser mi marido. Hermano, esa decisión te va a acarrear una consecuencia, sea buena o sea mala. Primero, mi hermano, antes de hacer algo, tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Fíjese, ¿a cuántos jóvenes, como padre de familia, el padre no aconseja a su joven? ¿Cuántos aconsejan a sus hijos en este lugar? Levanten la mano. ¿Cuántos aconsejan a sus hijos? ¿Verdad que uno le dice a su jovencita: hija, no salgas? Hija, ¿a dónde vas? Hija, mira, esa amiguita que tienes no te conviene. Hija, ¿ya oíste cómo habla tu amiga? Y le empieza a hacer caer en razón, a tratar de que su hija caiga en razón. Pero muchas veces los hijos no oyen a sus padres. Para aquellos que nos van a oír, hijos no escuchan a sus padres. Y los padres le están hablando y le están diciendo: hijo, oye lo que te estoy diciendo. Mira que esa persona con la que andas involucrada no es una persona que está buscando de Dios. Es una mala amistad, apártate por favor. Y la hija no hace caso, la hija no oye, no quiere entender. Y sabe, un momento, mi hermano, de que se le habló bonito por allá a un muchacho en la calle y tomó la decisión, dijo: bueno, este muchacho me gusta. Y como el muchacho le empezó a hablar al oído y le dijo: mira, ve, si tú te vienes conmigo, yo te voy a dar todo lo que tú me estás pidiendo. Te voy a dar, y le ofrecen el sol, la luna y las estrellas. Y sabe que la muchacha toma la decisión de meterse con el joven, acostarse con el joven. Le voy a hablar directo, ¿ok, hermanos? Esa decisión que tomó en unos minutos, hermano, Cuando su padre le hablaba y le decía, no lo vayas a hacer, hija, no salga, no andes con ese joven, esa persona no te conviene. Pero no, hizo una mala decisión. ¿Qué sucedió? Le acarrió una consecuencia. Y la consecuencia fue que fue y se metió con el joven. Nadie se dio cuenta, no pasó nada y como que nada sucedió. Y después se le hizo fácil y dijo, bueno, lo vuelvo a hacer, que al cabo nadie se dio cuenta. Vuelve y vuelve a cometer el error. Resulta que al final la muchacha se da cuenta que está embarazada, que salió encinta, que está mi hermano en su vientre, ya tiene un hijo. Oiga, qué tremendo. ¿Qué fue las consecuencias? ¿Fueron por una semana? ¿Fueron por un mes? ¿Fueron por un año las consecuencias? Son consecuencias que las arrastran para toda la vida, mi hermano. Y un hijo, como le decía la vez pasada, no es para un tiempo nada más. Usted se muere y el hijo queda ahí, mi hermano. Usted se va de esta tierra y su hijo se queda. ¿Qué quiere decir eso? Las consecuencias todavía quedan ahí, mi hermano, visibles. ¿Se da cuenta? Joven que me estás escuchando, escucha la voz de Dios en esta noche que te dice, no tome decisiones incorrectas porque te pueden traer consecuencias que después te vas a lamentar y va a ser demasiado tarde. Hay que oír la voz de Dios ahorita que el Señor nos quiere hablar, mi hermano. Ahorita que es tiempo para oír un consejo que viene de parte de Dios, porque este consejo te puede servir para toda la vida y te puede librar de cualquier consecuencia que el día de mañana te quiera lamentar. Pero hay palabra de Dios para los jóvenes, para los adultos, para aquellos que oyen la voz de nuestro Dios y atienden sus palabras, hermano. Como dice, consecuencias de malas decisiones. Malas decisiones. ¿Por qué, mi hermano, fracasan muchos matrimonios? ¿Por qué fracasan muchos hogares? Porque la decisión de que ese matrimonio fracasara no fue del diablo ni fue de Dios, fue suya. ¿Sí me entiende? Por no ir a su esposa, por no hacerle caso a su esposo, por no hacer lo que aquel le decía. Entonces mi hermano dijo, pues lo dejo, ¿y cuál es el problema? Me aparto de él. Resulta que se aparta creyendo que nada iba a pasar, pero el día de mañana que a otra persona, al sentirse solo, fue y buscó otra pareja, y ese matrimonio quedó quebrado para el resto de su vida por una mala decisión, mi hermano, que tomaron. ¿Por qué mejor no pedirnos perdón, verdad? ¿Por qué mejor no reconciliarnos? ¿Por qué mejor, mi hermano, no dar nuestro brazo a torcer y decir, bueno, tienes razón, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro hogar, que bendiga nuestra casa y nuestra familia, mi hermano? Nuevamente voy y le digo, decisiones que tienen consecuencias, mi hermano, terribles. Dicen por ahí, cuentan, de que había una pareja que tenía un niño. Y esa pareja un día decidió hacer una comida en su casa. Y fueron, mi hermano, como el niño estaba tiernito, fueron, lo acostaron por ahí en una cunita y dormidito el niño, y había un perro al lado, que era el perro de la casa. Aquella pareja fueron, cocinaron, y estando cocinando, mi hermano, al rato llegó el perro con el hocico lleno de sangre y los ojos brillosos. Usted sabe, un perro cuando pelea, ¿verdad? Cuando está enojado, que trae los ojos brillosos. ¿Lo ha visto usted o no lo ha visto? ¿Sí lo ha visto? Entonces el perro llega con el hocico lleno de sangre y los ojos hasta brillosos, mi hermano, y moviendo la cola. Y sabe una cosa, que el hombre cuando lo mira dice, este perro algo le hizo al niño. Y fue corriendo, mi hermano, y agarró una pistola y le metió 3 balazos al perro. ¡Pa, pa, pa! Le pegó los balazos al perro. Perro, lo que hiciste, dañaste a mi hijo. Y decidió matar al perro porque lo vio con sangre en la boca. Cuando sale corriendo al cuarto donde estaba el niño, hermano, el niño estaba dormidito, y una gran serpiente ahí abajo, toda destrozada, toda mordida, mi hermano. ¿Y qué cree que era lo que había pasado? Lo que había pasado era que el perro, la sangre que traía en el hocico, era porque había cuidado al niño y lo había defendido de esa serpiente que le quería hacer daño a su criaturita. Y fue a decirle el perro no podía hablar, pero al mostrarse delante del amo, le fue a decir, mira, traigo sangre porque alguien quería hacerle daño a tu hijo, pero yo lo defendí. ¿Qué fue la decisión de aquel hombre? Matar al perro. ¿Qué fue la consecuencia? Empezó a llorar, pobrecito perrito, ¿para qué lo maté? ¿Para qué le metí los balazos? Mire, consecuencias, errores. Mi hermano, eso quedó para toda la vida marcado el corazón de esa persona. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo, hermano? Se da cuenta que hay decisiones que verdaderamente no tienen, mi hermano, arreglo. Eso es lo que le quiero mostrar a través de la palabra del Señor. Decisiones que en veces tomamos, que después cuando nos damos cuenta de las cosas, decimos, wow, ¿por qué lo hice? Las cárceles están llenas de personas que hicieron decisiones malas. Los hospitales están llenos de personas que hicieron decisiones malas. Los cementerios están llenos de personas que hicieron malas decisiones. Matrimonios destruidos por malas decisiones. O sea que la decisión, mi hermano, de que alguien llegara a una cárcel no fue del diablo, fue de la persona. ¿Sí me entiende? Si usted sabe que lo van a arrestar si anda manejando borracho, ¿para qué se sube en el carro y se va manejando borracho? Esa fue una decisión propia. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y al rato está llorando, llorando. Sáqueme de aquí. Miren que me agarraron. ¿Y por qué te agarraron? Andaba manejando borracho. Entonces, ¿de quién fue la decisión que lo metieran al bote? ¿De quién fue? De la persona. ¿Sí me entiende? Entonces, malas decisiones acarrean consecuencias que después nos lamentamos, hermano. Ciertamente, el diablo no decide que nadie vaya al infierno. Dios no decide que nadie vaya al cielo. Esa decisión es tuya. Tú sabes dónde quieres ir, si al cielo o al infierno. Si tú buscas a Dios, alabas a Dios, le echas ganas, buscas la presencia de Dios, oras, ayunas, le clamas a Dios, buscas la iglesia para servir, para hacer algo en la obra de Dios, la decisión es tuya de ir al reino de los cielos por una eternidad con Cristo, alabarle, allá gozarse en la boda del Cordero. Esa es una decisión que tú estás tomando en esta tierra. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermano. Pero si un día te estás quemando en el infierno por andar de adúltero, por andar de mentiroso, por andar de falso, ¿sí me entiendes? Por andar viviendo una vida doble que a Dios no le agrada, allá te vas a quemar en el infierno. Y no le vas a decir, diablo, ¿por qué me trajiste? Yo no te traje. Tú viniste con tus propios piececitos hacia este lugar. Tú mismo te encaminaste con tus pies hacia este lugar. No fue mi decisión que te estés quemando, fue la tuya. El diablo no puede decidir. Las enfermedades se quedan en el cuerpo porque muchas veces tomamos malas decisiones, hermano. Consecuencias que nos lamentamos, consecuencias erróneas, consecuencias que el diablo se ríe y dice, mira, esta persona está así como está por la decisión que él tuvo. ¿Sabe lo que se llama libre albedrío? Dios nos ha dado libre albedrío. Significa una libertad de decidir por nosotros mismos. Por eso se llama libre. Libre. ¿Me entiende lo que le digo? Libre. O sea, ahí nadie opina por ti. Nadie te da un consejo que lo hagas de esa forma o que no lo hagas de esa forma, lo que estás pensando hacer. Porque es libre albedrío. O sea, una opinión propia, una decisión que tomé, una decisión, mi hermano, personal, que nosotros tomamos. Como le decía en el principio, la decisión de venir a la casa de Dios fue una de las mejores decisiones que tuvimos este día. Yo le aseguro que cuando usted salga por esa puerta, no se va a ir igual que como entró. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando y nos va a seguir hablando y nos va a hablar. Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Hoy hemos venido buscando que Dios bendiga nuestra vida. Y eso lo vamos a llevar a nuestros hogares para la gloria de su nombre. A su nombre, hermanos. Libre albedrío. Somos libres de tomar cualquier decisión, mi hermano. Por pequeña o por grande que sea, este mundo está lleno de decisiones, ¿verdad? Tú no compras algo que no decidas usarlo. Tú no compras algo que no decidas usarlo. Si tú no lo quieres, pues ¿para qué lo compras? ¿Sí me entiende? Si usted no le gusta, ¿para qué se lo lleva? Si usted sabe que no lo va a usar, ¿para qué tira el dinero? O sea que todo es decisión en esta tierra. Todo es decisión en esta tierra. Cualquier trabajo, mi hermano, que nosotros tomemos, ¿verdad? Si sabemos que nos va a hacer de destrucción para nuestra vida espiritual, ¿para qué lo tomas? Si te dicen, mira, ve, vas a ganar $10, pero solo vas a poder ir al culto los días miércoles y nada más. Tú sabes que ese trabajo, vas a ganar $10. Por $10 vas a dejar de sentir el poder de Dios, de sentir la presencia de Dios. Mire, hace poquito un hombre me llamó y me dijo, hermano, mi mujer me dejó llorando. ¿Y por qué lo dejó, hermano? Es que agarré un trabajo que era trailero y salía por semanas. Andara por allá de estado en estado y venía a los 15 días. Y cuando llegué un día, mi esposa ya estaba con otro hombre. Yo llegué, ella nunca se imaginó. Y cuando entré por esa puerta, encontré al hombre en la cama con mi esposa. Mire, hermano, esa mujer es mala. Esa mujer, no, mi hermano, cállese la boca, le dije. El malo es usted. Y se quedó callado. El que tiene la culpa de ese fracaso no es su esposa, es usted. Y él se quedó asustado, como quien dice, bueno, y este hermano, le estoy pidiendo que me aconseje. Esto me está sirviendo, mi hermano, para abrirle los ojos a miles de personas. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe que se va por semanas, que no viene, mi hermano, y usted está allá que se come las uñas porque no aguanta la necesidad de estar con su pareja, ¿para qué se va? ¿El otro no siente lo mismo? ¿Ah? ¿El otro no siente lo mismo? También, hermano, si tú andas orando, leyendo, oyendo la palabra, pero dejas a tu familia tirada, mi hermano, por semana, ¿cómo quieres hallar las cosas igual? Si tú no bendices tu familia, si tú no la empujas a ir a la iglesia, si tú no le dices vieja, o amor, o querida, o negrita, o flaquita, como le llame, vente, vámonos a alabar el nombre del Señor a la iglesia, vámonos a buscar el rostro del Señor, vámonos a la vigilia, vámonos a alabar a Dios, a cantarle a nuestro Dios, a servir a nuestro Dios. Y después, mi hermano, si no lo haces, dejas tirada a la mujer, dejas tirado, abandonado el hogar. Hermano, ¿sabe lo que es un pastor? Un pastor cuida sus ovejas. Un pastor cuida su rebaño. Si viene y lo deja tirado y a las 2 semanas viene y el lobo ya entró y le comió 4 o 5 ovejitas, hasta 10. Y después viene y dice, ¿qué ovejas más malas? ¿Por qué se dejaron comer? Ellas necesitaban cuidado. Ellas necesitaban a alguien que las cuidara. Todos los varones somos pastores de hogares. ¿Está entendiendo lo que le digo? Necesitamos cultivar lo que Dios nos ha dado. Entonces el hombre me llamó y me dijo, hermano, ayúdeme. Necesito que haga algo. Sí, le digo, lo voy a regañar. Y me dijo, ¿pero por qué me va a regañar? Porque no se deja tirado el matrimonio. ¿Usted ha oído a un predicador llamado Gigi Ávila? Gigi Ávila cuenta en uno de sus testimonios que su mujer se le fue con el músico de la iglesia. Y se le fue. Cuando él regresó de una campaña, ya la mujer no estaba, ni tampoco el músico. Y cuando vino, empezó a buscar al músico y a la mujer. Ni uno de los dos se habían ido. Y él dijo, mujer mala, lo que me hizo y que no sé cuánto. Y un día Dios se le aparece y le dice, no, tu mujer no es mala, es que tú descuidaste tu rebaño. Esas decisiones de irte por semanas, por 15, por un mes, allá a andar y eso que predicando la palabra de Dios. Imagínese, hermano, estamos entendiendo hasta aquí, hermano. Son decisiones que nos acarrean consecuencias catastróficas, hermano. Por $5 yo no voy a entregar mi matrimonio. ¿Está entendiendo lo que le digo? Hombres que trabajan en el día y en la noche van al segundo trabajo. Y cuando viene la mujer ya no está ahí porque ella también trabajaba. O ella también tenía cosas que hacer. O sea, personas que ni se ven por la ocupación tan grande que tienen en su casa. Son decisiones que no, mi hermano, son sabias. Si yo sé que voy a ganar $5 más, pero voy a perder mi matrimonio, yo dejo ir los $5. Me conviene más mi matrimonio, mi hermano, estar con mis hijos 24 horas al día. Que si ahorita se me antoja ir y hincarme y decirle, mijo, véngase, y abrazarlo, jalarle los cachetes, morderlo, mi hermano, los piececitos, gozarse con sus hijos. ¡Qué bendición! Eso no lo dan los $5, hermano. Todo, mi hermano, lo que nos sucede Y siempre que algo malo nos pasa, le echamos la culpa a otro. No, pero es que porque no me ayudaron. No, no, fue tu mala decisión que tuviste. Fue tu mala decisión. Si hay personas que tal vez van ahí en un tráiler ahorita oyéndome y están diciendo, wow, o sea de que si dejo mi esposa, óigame, más vale que si va a salir lejos que se lleve a su mujer. Más vale que recapacite, mi hermano, un trabajo, mi hermano, no vale la felicidad en el hogar. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposa, mi hermano, y yo digo yo, no, a mí me conviene estar con ellos. Amén. Cuando a Gigi Ávila le sucedió lo que le sucedió, mi hermano, Dios le dijo, llama a tu mujer y pídele perdón por lo que hiciste. Sí, yo no he hecho nada, la que me falló fue ella. No fue ella la que te falló, fuiste tú el que falló en el hogar. Fuiste tú el que tomó una mala decisión. Pídele perdón. Y fue y le pidió perdón. Y le dice, y vas a perdonar a tu mujer. Y no la vas a andar acusando, ni le vas a andar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque la vas a perdonar de corazón. Hermanos, nuevamente voy y le repito. Si nosotros dejamos el rebaño tirado, ¿por qué cree que muchos pastores terminan de evangelistas? ¿Por qué se imagina usted? Porque empiezan a predicar, la bendición empieza a soltarse, la iglesia se empieza a llenar, pero empiezan a dejar la iglesia y andar de evangelistas predicando y que por ahí llamándole a pastores, hey pastor, soy el pastor fulano y no sé si usted quiere que yo vaya a predicar a su iglesia, ¿para qué va a otro lado si ahí tiene la suya? A mí me llaman, eso lo van a oír por la radio. A mí me llaman pastores a cada momento. Lo invitamos, una mega campaña. Se van a unir 3 iglesias. Mire, vamos a hacer esto y el otro. Y queremos que usted sea el que nos predique. Gracias, hermanito. Que Dios le bendiga. Pero tengo una responsabilidad en mi congregación, que es la primera que tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuenta a los pastores por cada oveja, por el rebaño. A ver si se le hemos cuidado así como Él quiere que lo cuidemos. Pero si el hermano Jonás anda de evangelista y el día de mañana se empiezan a salir las almas, las ovejas, y voy a venir, es que eran rebeldes, por eso se fueron, es que esos hermanos no se sujetaban, es que esos hermanos, no, mi hermano, no le echemos la culpa a otra persona. Decisiones erróneas cometemos, hermano. Le digo, si uno descuida, mi hermano, la iglesia va a quedar vacía. Por eso usted viene el miércoles, el jueves, el viernes, el día que usted venga, usted me va a encontrar en este lugar. ¿O no es así, hermanos? ¿O no es así, hermanos? ¿Qué día ha venido usted que no me ha encontrado? ¿Verdad que todos los días que usted viene, aquí está el hermano Jonás? ¿Y por qué se imagina usted? ¿Por qué? Primeramente porque amo a Dios con todo el corazón y también amo este pueblo precioso que Dios nos ha entregado. Lo amo con todo mi corazón y a mí nada me cuesta irme a predicar a otras iglesias, hermanos, si la gente me llama. Hermanos, lo oímos por la radio y es de bendición, queremos que venga y que nos comparta. Gracias, pero no puedo. Ahí están los pastores, me están oyendo por la radio en este momento y ellos saben que no les estoy mintiendo. Ellos saben que me han llamado y dicen, es cierto lo que él está predicando, porque yo fui una de las personas que le llamó para invitarlo. Yo sé que me están escuchando. Y la gloria y la honra sea para el Señor, hermano. Pero yo tengo una decisión personal. ¿Y cuál es esa decisión? Que nosotros nos vamos a gozar en este lugar, mi hermano. Para eso Dios nos ha entregado una iglesia bonita, una iglesia preciosa, una congregación, mi hermano, en la cual tenemos bendición. Por eso los hermanos andan confundidos, porque andan de iglesia en iglesia, para allá, para acá, para acá, para allá, para acá. Hermanos, céntrese en lo que está haciendo. Ya eche raíces. No, que vino fulano, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, que vino mengano, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y la iglesia, ¿a poco no viene Cristo a este lugar? ¿A poco no está el Señor en este lugar? ¿A poco no hay palabra de nuestro Dios en este lugar? Hermano, sigamos a Cristo y no a los hombres. ¿Me entiende lo que le digo? A su nombre, hermanos. A su nombre. Dele palmas al Señor con todo su corazón. Decisiones con consecuencias catastróficas. Decisiones que nos llevan a derrotas por no consultar a Dios, por no obedecer la palabra del Señor, por no darnos cuenta cuando es Dios el que nos está advirtiendo. Hermano, si yo voy en un carro y la luz se me cambia de verde a amarillo, ¿qué me está diciendo esa luz? ¿Ah? Que me detenga, que ya se está cambiando. Pero no, la veo de largo y digo, sí la hago. ¿Se da cuenta la decisión? No, hombre, sí la hago. Y mal le apachurra el gas, mire. Y de repente, ¡paz! El gran golpe. Y ahí está. Es que esa señora no mira. No, es que tú le pisaste el acelerador. ¿Está entendiendo? Es que tú decidiste pasar la luz cuando ya estaba en rojo. En pocas palabras, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El choque surgió por una decisión que en ese instante no pensamos. Se nos vino rápido y ¡paz! No me la hago, la paso, la esto y el otro. Y de repente viene una gran consecuencia. Hermano, no tengo trabajo, acabo de chocar, mire el diablo. No, hombre, no fue el diablo, hombre, fuiste tú. No, pero es que el diablo, no, cállese, hombre, el diablo ni sabía nada del diablo que usted iba a chocar. Entonces, ¿qué fue, hermano? Una decisión mala. Una decisión mala. ¿Está entendiendo? En los trabajos nos corren los patrones. ¿Y por qué nos corrieron? Porque no quieres hacer caso. Te están diciendo, eso no es así. Eso no es así. Y va el patrón y viene de vuelta y te mira haciendo lo mismo. Eso no es así. Ya le dije, haga caso, hombre. ¿Qué le cuesta? Mire, las dos decisiones. Una es, bueno, le voy a hacer caso, ¿verdad? Lo voy a hacer como él dice. Y otra es, ¿y al que le importa? Yo estoy trabajando y que no se meta en lo que, ¿verdad? Entonces al rato lo corren y dicen, hermano, el diablo. No, hombre, el diablo ni sabe de lo que te pasó. Decisiones que no podemos arreglar. Entonces vamos a ir a otra escritura. Vamos a ir a Josué capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. En pocas palabras, decidan a quién quieres servir. Una vez más el 15. Si mal os parece servir a Jehová, bueno, decidan, escojan, dice. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En pocas palabras, yo y mi casa decidiremos servir a Dios con todo el corazón. Yo y mi casa decidimos servir a Dios con todo el corazón. ¿Se da cuenta? Momentos de decisiones. Momentos, hermano, que nos toca decidir. El diablo nos presenta la prueba o la trampa, pero en nosotros está en que decidamos caer en la trampa o huir de la trampa. ¿Sí me entiende? Huir de la trampa. En la palabra del Señor, Pablo le decía a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Huye, corre, vuela, záfate de ahí, porque no te conviene quedarte ahí. ¿Por qué? Huye de las pasiones. En pocas palabras le decía: decide no caer en la trampa de Satanás, sino apartarte de la trampa de Satanás, para que el día de mañana no te lamentes. Hombres que me están escuchando por la radio o me van a ver a través de la televisión, hermanos que han sido pastores, han predicado en las iglesias, han estado en multitudes hablando del evangelio, hermano, por una decisión errónea que cometieron, vendieron su ministerio, se apartaron de Dios, cayeron en la trampa de Satanás, quedaron enlazados por esa decisión contraria. Dios nos da libre albedrío, y yo le aseguro que aquel que use el libre albedrío para gloria de Dios, Dios le va a bendecir con bendición de lo alto, y si a un caso quiere más, le va a añadir, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermanos, a su nombre. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen, hermano? En esta ocasión, Josué le está hablando al pueblo de Dios, al igual que el hermano Jonás le está hablando al pueblo de Dios. ¿Ese es el pueblo de Dios este, sí o no? Vea que ese es el pueblo de Dios. Entonces, Josué les decía: miren, ¿saben qué? Deténganse. Están viviendo mal. Están adorando a dioses ajenos. dioses que no sanan, dioses que no salvan, dioses que no libertan, dioses que están muertos. Hoy decidan, hoy pónganse claro, hoy afírmense, hoy decidan a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en el desierto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero saben una cosa, les dice, yo y mi casa ya decidimos una cosa. ¿Y qué decidieron? Servir a Dios con todo el corazón, servir a nuestro Dios con integridad, servir a nuestro Dios con toda la fuerza, servir a nuestro Dios con limpia conciencia. ¿Para qué? Para que la bendición fluya en nuestra vida, para que la bendición, mi hermano, llegue a nuestra vida, a nuestros hogares. Tu decisión puede bendecir tu casa, tu buena decisión puede bendecir tus hijos, tu buena decisión puede bendecir, mi hermano, tu trabajo, todo. Cuando un matrimonio decide separarse, es una mala decisión. Porque dice usted, ya decidí que esa mujer, no voy a vivir con ella. Ok, está bien. Pero tus hijos decidieron lo mismo. Tus hijos decidieron lo mismo que tú decidiste. O sea que tú, según, hiciste una buena decisión. Pero quienes tienen las consecuencias son los hijos. ¿Me entiendes? Porque el diablo, como le digo, el diablo le pinta las cosas, se las pinta tan bonito que no nos damos cuenta que los afectados van a ser otros. Los afectados no es usted. Usted se fue, bueno, la mujer se fue también, pero sus hijos, ¿con quién se van? Cuando su hijo está acostumbrado que su papito le dé su beso de buena noche, que su papito ore por él, que su papito le lea la palabra, que su papito le haga una caricia antes de dormirse. El día que usted decide separarse, ahí no va a estar papito, ahí no va a estar mamita, ahí va a estar un señor que a saber quién es. ¿Sí me entiende? Entonces, hermano, nuestras decisiones acarrean consecuencias, bien para bendición o bien para maldición. Hermano, como le digo nuevamente, el diablo no decide que nadie vaya a la cárcel. El diablo no decide que nadie vaya a los hospitales. Si alguien está muriendo de cirrosis, ¿de quién fue la decisión llegar hasta ese lugar? ¿Sabe qué es cirrosis? Es de tanto bebe y le están diciendo no bebas, es malo. Pero sigue de terco bebiendo. No lo hagas, te vas a morir, se te va a hinchar el hígado, se te va a destruir el hígado. Y sigue de necio. Entonces, ¿de quién fue la decisión de caer al hospital? ¿No fue de la persona que siguió de necio? Si le están diciendo no fumes, se te van a afectar los pulmones, se te van a deshacer de tanto fumar, mira, no lo hagas. Y más de alguna persona está ahí, mi hermano, que no haya cómo hacerle. No puedo dejar el vicio, no puedo. No es que no puede, sí puede, mi hermano. Lo que pasa es que no se decide a servir a Dios con todo el corazón. Porque cuando usted decide servir a Dios, Dios le da la fuerza para echar fuera eso que usted no puede vencer, eso que no puede soltar. Dios le da la victoria cuando usted decide, Señor, te voy a servir, pero dame la fuerza. Claro que sí, hijo. Yo estoy contigo, yo te doy victoria, yo te lleno de mi presencia, yo te doy todo lo que necesites por esa decisión de servirme, por esa decisión de hacerme caso, por esa decisión tan buena, ¿verdad? Son buenas decisiones, hermano. A Adán y a Eva se les dio libre albedrío, se les dijo no vayas a hacer esto, mas sin embargo lo hicieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mire, Adán, vamos a imaginarnos a Adán un ratito. Adán se levanta en la mañana. Wow, qué dormida. Son las 3 de la tarde. Ay, qué bendición, ¿verdad? Durmió todo el día el Adán. Tengo ganas que como manzana, papaya, melón o sandía. Qué bendición, ¿verdad? Pues se me antoja mejor una guayaba. Voy a ir por allá donde están las guayabas. Qué bendición. Ahí están las guayabitas. Aquí están las guayabitas y todo. Bueno, y ahí anda comiendo. Mire, qué bendición. Para allá, para acá, me quedé con hambre, me voy a echar un mango. Pero ¿de qué clase de mango me lo como? Y empiezan a ver mango aquí, mango dulce, mango ácido, mango este. Bueno, qué bendición, tenía toda la bendición. Él decidía qué quería comer. Dios le había dado el huerto completo. Nomás le dijo, aquel árbol no me lo vayas a tocar. Te doy todo lo que ves alrededor, menos ese árbol. Menos ese no lo vayas ni a ver tan siquiera. Qué bendición, todo lo tenía. Pero un día, mi hermano, viene la mujer y se va por ahí a platicar con el diablo. ¿Qué tiene que andar platicando uno con el diablo, hermano? ¿Uno qué tiene que andar platicando con el diablo? Pero allá va la mujer, diablo, y empiezan a hablar con el diablo. Hermano, al diablo usted no le va a ganar. El diablo tiene, hermano, si a Jesús lo tentó, a Jesús lo quería engañar, a Jesús que era el Hijo de Dios. ¿Y usted quién es? Bueno, la cosa está de que allá viene la mujer y dice, bueno, pues le voy a dar a mi esposo. El hombre antes de comer le dijo, espérate, ese es el fruto que Dios nos dijo que no comiéramos. Pero mira, yo ya comí, no me pasó nada. Ay, pero es que me acabo de echar unas guayabas hace poquito y un mango. Y le dicen, cómete el hombre, ¿qué te cuesta? Y viene aquel y se empieza a comer lo que le dijeron que no se comiera. ¿Qué sucedió después? El Señor cerró todo y le dio un asadón, un pico y una pala. Y le dijo, bueno, ¿decidiste hacer lo malo? Sí, ahí está el pico, el asadón y la pala. ¿Sí me entiende lo que es eso? Instrumentos de trabajo. Hasta el sol dio y hermano, ahí andan los hermanos trabajando. ¿Y quién fue el de la decisión mala? ¿No fue Adán, el padre de todo ser viviente? Nosotros no somos los hijos de Adán. O sea, terrenalmente hablando, espiritual, somos hijos de Dios. Amén, hermano. Pero la decisión del papá comerse la manzana, póngale la guayaba, no sé qué comió. La cosa está de que, ¿quiénes están hasta el sol de hoy con las consecuencias? Oiga, le suda uno cuando está ya, mire, debajo del sol trabajando. Y uno dice, ¿de quién habrá sido esta idea de trabajar? De Adán. Vaya, tenía guayabas, mango, manzana y de todo. ¿Qué le costaba dejar ese árbol por allá? Pero no, la decisión fue hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces, cuando cometemos errores, hermano, no somos nosotros los que acarreamos las consecuencias, sino nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos. Hace unos días vi un hermano llegar por esa puerta. Y cuando vi a ese hermano, me alegré. Gloria a Dios, aquí está mi hermano. Tenía tiempo de no verlo. Me gocé. Pero cuando vieron sus hijos detrás de él, el pelo de sus hijos andaba parado para arriba, un corte pelón y aquí un montón de pelo. Me dio tristeza y me di cuenta que ahí había ausencia de Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? En pocas palabras, se había apartado de Dios la persona y sus hijos estaban pagando las consecuencias. Nosotros, hermano, las consecuencias. Mira, tú estás ahorita sentado ahí en esa silla. Fue una decisión que tomaste de buscar a Dios. Si Cristo viene este día, no solo vas a estar tú sentado ahí, sino que vas a estar sentado en el cielo con tus hijos también, alabando el nombre del Señor, porque esa fue tu decisión, servir a Dios. Y la Biblia dice, tú y toda tu casa van a ser salvos para la gloria de nuestro Dios, a su nombre, hermano. Entonces Dios quiere bendecirnos en esta noche. Yo no sé quién quiere tomar la decisión de pasar al frente a darle gracias a Dios y a pedirle bendición a Dios.